encontramos en una nota de, digamos, precandidates. Ahí está, nota de precandidates. Y hoy tenemos en el piso al precandidato a gobernador por la lista 502B, la base, el doctor en leyes Alfredo Guevara. Bienvenido, Alfredo. Y como te dije bienvenido, recién, Alfredo. Te vamos a tratar de Alfredo ahora. Veremos si el año que viene te decimos señor gobernador. Bueno, bueno, gracias por la invitación, gracias por la buena onda. Acá estamos, en esta nota de precandidates que ya de por sí suena aburrida. No. Anuncia. Pongamos más rock and roll. No. No, es importante para importante, saber. Sí. ¿Viste? Es importante, pero también es importante no, por lo menos eso es lo que intento, ¿no? No aburrir, o sea, no repetir, no ser más de lo mismo, digamos. Está muy bien. Bueno, podríamos preguntarte, no sé, ¿con qué desayunás? ¿Con mate, con café? y descontracturamos... La nota de color, digamos. Claro, y descontracturamos el asunto. Pero claro. Sí, la verdad, mira, estamos tomando mate, no sé... Y yo le hago todo, pero esta mañana desayunamos acá con mi compañera café con tortitas, si interesa, lo que... Las tortitas están raspadas, por cierto. Muy bien. La verdadera torta cuyana. Posta, sí, de verdad. Sí, no es la ninguna. Verdadera torta cuyana. Bueno, y hablando de cuyanía y lo que se viene, que, bueno, sos precandidato, se vienen las PASO. ¿Cómo te está yendo con la campaña? ¿Cómo estás viendo? ¿Estás viendo algún reflejo? De respuesta, ¿cómo ves la respuesta de la gente? Y lo que pasa es que nosotros no tenemos encuestadoras, ponele que o sea, vivimos una época donde las campañas y la política está altamente profesionalizada y más que nada se maneja con encuestas, con consultoras, negocios, y bueno, ese tipo de campaña nosotros no hacemos por dos cuestiones. Una, por una cuestión de que no nos gusta. Y otra, porque creemos que la política es otra cosa. Y otra, es porque además no tenemos la plata para hacerlo. Entonces, bueno, podríamos invertir el orden de la respuesta, pero al final no altera el producto. O sea, es así. Lo que sí vemos es que hay inmediatamente, a partir de que nosotros hemos empezado hace muy poco tiempo. Yo te diría que somos un fenómeno nuevo en el peronismo de Mendoza, porque nos lanzamos en febrero, fines de febrero. Prácticamente a fin de febrero, o sea, llevamos 2 meses, un poquito menos, y en 2 meses hemos logrado construir una referencia que pensamos que va bastante bien. Vos me dirás, bueno, ¿en base a qué? Porque no tenés las encuestas, etcétera. Sí creo que hemos logrado ocupar un espacio que no estaba ocupado dentro del peronismo. El peronismo se ha ido derechizando, diría yo, en Mendoza, a lo largo de los años, y bueno, la irrupción de nosotros con un grupo de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos en distintas áreas y con una militancia por ahí no política, sino más social, es lo que refleja esto, ¿no? Por ahí una adhesión de sectores que venían muy críticos del peronismo y un sector del peronismo que nos ve con simpatía en el sentido de que, bueno, ya hay un desgaste de las grandes líneas políticas, los grandes aparatos, digamos, que dominaron el partido. Entonces esta idea, la base, que es una idea que tiene su historia, ¿no? Porque no es solamente volver a las bases, sino también la batalla cultural de la izquierda española con el medio, la base. Y bueno, plantear este tema, ¿no? Esta batalla cultural. Algo distinto, por eso decía que no queríamos aburrir, porque tratamos de no aburrir a la gente. Algo distinto, ¿no? Algo que tenga que ver con una perspectiva del derecho humano. Nosotros, por ejemplo, no hablamos de... A ver, cuando se habla del tema de los planes, se instala la discusión sobre los planeros y los planes, el trabajo, la derecha trata de apropiarse del valor del trabajo, algo que siempre fue... de alguna manera, contrario patrimonio de los sectores populares, ¿no? Tanto el peronismo como la izquierda en general. Se habla del trabajo de los trabajadores como la columna vertebral, ¿no? Del trabajo como el eje ordenador de una sociedad de inclusión. Bueno, ahora resulta que viene Milei o viene Patricia Bullrich, Macri, digamos, y ya te hablan del trabajo para correrte por el tema de los planes. Nosotros hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de ese tipo de cosas, hablamos de soberanía alimentaria. Cuando soberanía alimentaria, que implica plantearnos desde otro punto de vista la cuestión, ¿no? La discusión. Nos plantamos en otro lugar para dar una batalla cultural también. Es decir, acá no se trata de decir planes sí, planes no. Se trata de que, bueno, este país produce alimentos. Este país debe garantizar el derecho humano de la población a acceder a los alimentos a un precio justo y alimentos, obviamente, que sean saludables, ¿no? El consumo popular, ¿no? El tema de abrir, a partir de estos conceptos, ¿no? Propuestas novedosas, que no es que sean novedosas porque no se hayan hecho nunca en el mundo, o sea, novedosas acá en Mendoza, ¿no? Donde en general tenemos esa idea de que somos una provincia por naturaleza casi inmanente desde su nacimiento hasta el final de los días. Mendoza fue, es y será conservadora según el pensamiento hegemónico. Bueno, nosotros también tratamos de relativizar estas ideas, que son ideas impuestas por una élite que precisamente lo que pretende es mantener este estereotipo, ¿no? Pero invisibiliza todo esto que está bancado por movimientos sociales, por organizaciones de la sociedad civil, por digamos, desde la academia, desde los centros de investigación, universidades, centros educativos, está lleno de personas que se organizan y trabajan el tema de la soberanía alimentaria desde un punto de vista de derechos humanos, ¿no? Desde un punto de vista asistencialista, de entregar lo que era la caja de pan, sí, etcétera. Me acuerdo, sí, esa fue, creo, no sé si fue las últimas etapas de Alfonsín, que se entregaba la caja de pan. Me acuerdo las filas que hacíamos en su momento. Incluso se habían promovido mercados, ¿te acordás? Que están en algunos mercados con precios diferenciados. Y cada tanto eso vuelve, pero no deja de ser asistencialismo. Hace muy poco, Alberto tiró al aire el tema de Vicentín, todavía es un dolo. Eso fue una derrota para mí en lo personal, ¿no? Es una opinión muy personal, se le escapó la tortuga con eso. Pero por otro lado tenemos a la provincia de La Rioja, que tienen una empresa que produce alimentos y genera soberanía alimentaria. ¿Vos cómo crees que se puede llegar a poner eso en práctica aquí en Mendoza? Mira, yo he visto que hay ejemplos en distintos lugares con distintos resultados. Hay algunos que están impulsados del Estado, articulados con la sociedad civil. Hay otras propuestas que son exclusivamente de la sociedad civil. Yo personalmente, cuando era chico, cuando estuvimos en el exilio en México, íbamos a comprar un supermercado que se llamaba Conasupo, Comisión Nacional de Consumo Popular. Era un supermercado, una cadena de supermercados creada precisamente por el gobierno mexicano, que fue después dada de baja, digamos, cuando vino la etapa neoliberal en México. Pero que me pareció siempre muy interesante porque articulaba a los productores, los pequeños productores sobre todo, con la cadena de consumo, ¿no? Para eliminar la intermediación y abaratar los precios y hacerlo de manera accesible a la población. Me parece que ese es el modelo. Era un modelo que articula el Estado con las organizaciones de la sociedad civil. Se puede trabajar a través de las ferias cooperativas que ya están, pero incorporar otros actores, ¿no? Hay diversos actores que trabajan en el territorio. Hace poco estuvimos en Malargüe con las comunidades mapuche, que no existen, para Cornejo, para esta gente. Bueno, estuvimos ahí, no sé, en la dimensión desconocida, y estaba Gabriel Jofre, el Huerquén, nos estaba explicando un proyecto que están armando excelente, un frigorífico para trabajar con los puesteros. ¿Y los chivos? Con 150 puesteros están articulando un proyecto muy bueno, muy bueno, donde ellos van a hacer el faenamiento, bueno, todo un procesamiento, precisamente potenciando la capacidad que tienen estos puesteros, que solos, bueno, al organizarse, es otra cuestión. Vos sabés que esta mañana hablo muy temprano, en Radio Nacional se hablaba de que se está promoviendo desde Nación exportación de ganado caprino. El país que más nos compra en la cercanía es Uruguay y sobre todo el Medio Oriente, pero más que nada apuntando a Uruguay. Y bueno, ahí me parece que por ahí, por ese lado, el tema de la exportación se podría dar un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? En tanto la promoción de la economía acá. Sí, lo que pasa es que con el tema de la exportación y la soberanía alimentaria tenemos un tema, ¿no? Acuérdense que la gran parte de la inflación que tenemos nosotros es por el aumento a raíz de la guerra Rusia-Ucrania de las commodities alimentarias. Entonces, esto implicó un aumento para el consumo interno. Entonces, el tema, yo no sé si pasa solamente por la exportación, obviamente que la Argentina necesita dólares y demás, pero a lo que nosotros deberíamos impulsar en Mendoza, que me parece que es lo que estamos hablando, es integrar a nuestros productores, abastecer el mercado interno con este concepto de soberanía alimentaria y obviamente promover las exportaciones también, pero siempre sobre la base de priorizar el consumo interno, porque si no vos tenés el problema este, ¿no? De que el aumento de la carne, el aumento del pan, ¿no? Por el aumento del trigo y así, el aumento del aceite, los aumentos, los huevos. Todo eso tiene que ver también con que los productores prefieren exportar para cobrar mejores precios en dólares que en el mercado interno. Entonces esto es lo que produce la inflación. En definitiva, un Estado presente es el que tiene que garantizar la soberanía. El concepto de soberanía alimentaria nos permite trabajar sobre esos temas y no sobre los ejes que nos propone la derecha y plantear el posible desarrollo de la matriz productiva mendocina que existe, pero que está abandonada, ¿no? Que no la vemos. Alfredo, ahí cuando te escuchaba pensaba en que, bueno, impulsar esta situación de la soberanía alimentaria necesariamente va a necesitar una ley que le ponga marco a eso. Y pensaba también en que es como un tema recurrente en los últimos gobiernos, ¿no? Por lo menos más progresistas que hemos tenido en la Argentina, esta podríamos decir lucha entre los productores que exportan y el consumo interno y abastecer el consumo interno. Entonces, la gran pregunta que me surge es ¿cómo se puede lograr establecer un control sobre eso? Porque evidentemente quizá el gobierno nacional ha querido hacerlo, o por lo menos da esa pauta, pero no lo ha podido lograr. ¿Cómo se puede establecer? Me imagino que a partir de leyes, pero ¿cómo se podría establecer, o por lo menos acá en la provincia, esa situación del consumo interno y la exportación y que haya un equilibrio o por lo menos que no se desabastezca lo interno o que lo interno no tenga que pagar precios internacionales, que a veces pasa también y aumenta también los productos? Bueno, obviamente que es un tema complejo, no puede ser resuelto de manera simple, porque obviamente que ante el aumento de los precios internacionales, vos como le decís a alguien que no exporte, digamos, cuando esto resulta un negocio, y en definitiva, si se trata de una empresa local, revierte también sobre un crecimiento de la economía local. El problema, me parece, pasa por lo que me preguntaban recién de Vicentín, ¿no? Es decir, ¿qué herramientas tiene el Estado para regular, ¿no? Porque si solamente es a través de una ley o a través de la imposición, decir, mira, vos no vas a poder exportar hasta que no cumplas determinado cupo en el mercado interno a estos precios. Puede ser alternativas de último, que necesitan mucho consenso social para poder imponerse. Uh-huh. Y que además no tienen que ahogar a la producción, ¿no? Sino que tienen que promoverla. Entonces, me parece que el tema pasa por el rol del Estado como también productor de alimentos y comercializador de alimentos, que era la posibilidad que nos daba Vicentín. Y fue una de las grandes defecciones del gobierno de Alberto, ¿no? Que por ahí ha caído en el descrédito y bueno, le abre nuevamente la posibilidad a la derecha de llegar a nivel nacional, a raíz también de estas defecciones, ¿no? De estas intentos fallidos o realmente hechos sin una voluntad real, ¿no? de llevar adelante las transformaciones que se requerían. En ese momento, el hecho de que el Estado hubiera tenido Vicentín hubiera permitido que fuera el propio Estado, como cuando teníamos acá Giol, ¿no? Que regulaba los precios también a los productores. Es decir, son temas que tienen que ver con una presencia del Estado y una voluntad política del Estado. Mira, yendo de la mano de esto, yo no sé si es posible que en Mendoza se pueda hacer lo que en algún momento tuvimos a nivel nacional y que en el Menemato, en esos 10 años, se pulverizó, que fue la Junta Nacional de Granos, la Cámara Argentina de la Carne, que agarraban y le decían, nosotros somos cuatro, los que estamos tres y una persona en silencio, los que estamos acá dentro del estudio, ¿no? Y yo he estado y ustedes producen carne. Entonces, yo he estado, tengo un organismo que le digo, ¿querés vender a la afuera? Vendé, pero esto me lo dejás acá adentro y a este precio. Claro que negociando para que vos ganés y para que la población tenga derecho y acceso soberano al alimento. ¿Vos crees que se puede llegar a hacer algo en particular siguiendo en Mendoza, ¿no? Sin salirse del marco nacional y que no tenga ninguna intromisión, que no salte, voy a ser muy muy banal con esto, que no salte la patada en Buenos Aires, que es donde atiende Dios, ¿no? Y que podamos nosotros decir, che, mira, en Mendoza decidimos que vamos a guardar esto para la población mendocina, etcétera. Sí, se puede. Nosotros tenemos ahora este fin de semana, hoy creo que arrancaba la fiesta de la ganadería en General Alvear, de la zona seca, y tenemos todo el tema que veníamos hablando de la ganadería caprina, los chivos, que tenemos en amplios sectores del secano mendocino, ¿no? Que es casi todo nuestro territorio. Entonces nosotros podemos avanzar con proyectos propios, pero con la presencia del Estado. Es decir, sin un Estado activo, sin un Estado presente, esto no se va a desarrollar. Entonces, al haber una presencia del Estado asociado con los pequeños productores, esto, primero, genera trabajo, inclusión social para todos estos sectores que están muy abandonados, que son parte de lo que tenemos que resolver, de la problemática de inclusión social que tenemos que resolver. Implica ampliar la matriz productiva de Mendoza hacia un sector que está también muy relegado, y también implica esta presencia del Estado. Bueno, la contrapartida es que se priorice el abastecimiento del mercado interno, ¿no? A cambio, no un Estado bobo, digamos, que solamente subsidia determinados sectores, sino que haya una contrapartida de responsabilidad social y que tenga que ver con estos conceptos de que estamos hablando. Bueno, vamos a cambiar el ángulo. Ahí te dejamos, bueno, o un vasito de agua también. Perdón. Sí, no hay problema. Encima que andás medio cachuzo, ha llegado con un esguince. Pobre, le hemos hecho laburar. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer campaña así, no será claro, la primera vez. Es tanto, claro, tanto territorio. Primero, ¿quiénes integran la 502B? Sería bueno, si tenés ganas de, o te acordás de las personas que la integran. ¿Cómo olvidarlo? Si soy el padre de esa criatura. Bueno, de alguna manera es importante porque nosotros... con esto de que estamos hace poco, la gente no nos conoce. Bueno, está, por ejemplo, el Frente Grande, la organización Barrial Tupac Amaru, organizaciones cooperativas de Mendoza, de base, partidos políticos dentro de lo que es el espacio kirchnerista, como Igualar, agrupaciones como Soberanos, y bueno, una enorme cantidad de referentes como, bueno, Patricia Galván, que me acompaña en la fórmula, que fue legisladora del peronismo, que es de San Rafael, que es médica, que ha sido directora del hospital en San Rafael, Zacop, que además bueno, es una referente en materia de derechos humanos, ha presidido la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. está Laura Chazarreta, que encabeza nuestra lista en el tercer distrito, lo que es Luján, Godoy Cruz, todo el Valle de Uco. Bueno, como una de las grandes referentes en la legislatura del feminismo popular. Está, bueno, les decía, Nelly Rojas, que encabeza nuestra lista de diputadas en el primer distrito, ¿no? Con todo la propuesta de organización popular que trajo la Tupac Amaru, que tiene que ver con impulsar planes de vivienda en la provincia a través del trabajo cooperativo, que tiene que ver con el derecho al hábitat, no solamente a la vivienda, con la idea esta de la Tupac Amaru de, bueno, que en los barrios hayan centros de salud, escuelas, jardines maternales, pileta, uh-huh. todo un planteo el esparcimiento también, claro. Que queremos impulsar a través de la presencia de Nélida. En el sur, nuestra lista de legisladores está encabezada por Mariano Tripiana, hijo de desaparecidos, militante de derechos humanos de toda la vida, dirigente gremial de la asociación bancaria. Y bueno, nuestras listas en general, en la zona este, por el segundo distrito, la tenemos a la Juli, la Julieta Antunes, que es la primera militante y dirigente trans que encabeza una lista en la provincia de Mendoza, que esto también es una novedad. Este conjunto, yo no puedo enumerar a todos, pero qué sé yo, tenemos gente que va a candidatos a intendente, no sé, Virtudes de la Santa en Godoy Cruz, por decir algo, que es muy conocida en el ambiente de derechos humanos. Tiene un programa acá, La Virtu, en los viernes. Lamento comunicar que estamos copando, porque Carlito Armenara es candidato a intendente de Capital, ¿sí? Que también está en el mismo programa que Virtu, ¿sí? En los distintos departamentos, con esta misma línea, ¿no? Acá en Guaymallén, con Omar Dabul, también un dirigente, un preparador físico, un dirigente que ha estado trabajando muchísimo, toda la vida ha trabajado con jóvenes, el deporte, y bueno, con un perfil distinto. En Las Heras, con Débora Paolazzo, que es una docente, y vamos a confrontar con los viejos, ¿no? Con Miranda en Las Heras, bueno, va a ir una chica joven, docente, profesora de teatro, que trabaja en la Escuela Urbano Marginales de Las Heras, que, tiene todo un perfil distinto, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera... Y además, con una propuesta distinta. Nosotros vamos con una propuesta que tiene que ver con el derecho a la ciudad en todas nuestras candidaturas municipales. Además, con esta idea de diferenciarnos, de decir y de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, uh-huh. Para nosotros el tema, por ejemplo, de la conectividad, el derecho a Internet, ¿no? Como derecho humano, es un tema fundamental, así que todos nuestros candidatos a concejales y a intendentes están haciendo les pedimos nosotros que determinaran las zonas y los barrios prioritarios donde vamos a llevar el Wi-Fi gratis, sobre todo a los sectores más excluidos de la población, para garantizar sobre todo a todas las familias y a los jóvenes el acceso a Internet como un derecho humano. Perfecto. Y así vamos a ir con planteos que tienen que ver muy fuerte con el tema ambiental en los municipios. Para nosotros el tema ambiental es fundamental. Y bueno, después a mí como candidato. Sí. Mira, justo ahí, porque nos están mandando mensajes mientras te están escuchando. Te hemos escuchado, e incluso lo has dicho acá, el tema de lo que pensás con respecto a la 7722, ¿cómo pensás? Yo no sé si te han hecho la misma pregunta, pero ¿cómo pensás encarar el tema de la matriz productiva en tanto Mendoza? Porque ¿por qué digo esto? El caballito de batalla de los candidatos del otro lado, digo, sobre todo los que están con el oficialismo, es que la mega minería va a generar una suma, no transformar, sino una suma a la matriz productiva. Bueno, una reflexión con respecto. Te hemos escuchado, pero sería bueno recalcarlo esto, ¿no? ¿Qué pensás vos con respecto a esto, la megaminería, el fracking y este tema de que se quiere imponer, ¿no? Desde los grandes medios y desde el oficialismo. Y lo que pasa es que en un Estado democrático hay una cuestión central, que es una de las cuestiones que a mí me parece que diferencian mi propuesta del resto. Nosotros entendemos que este neoliberalismo que vivimos desde 2015, de Alfredo Cornejo para acá, y que siguió con Suárez, tiene un carácter autoritario. Pero el autoritarismo no puede ser entendido solamente como una cuestión de forma, es decir, a ver, son mandones, son violentos discursivamente, reprimen, qué sé yo, se apoderan de las instituciones, de la Suprema Corte, de la justicia, del organismo de control. No es solamente una cuestión de formalidad, sino que el autoritarismo es una forma de gobernar de arriba hacia abajo, que elude la participación e impone mano militar y al conjunto de la población un modelo de desarrollo. Lo que se impone es un modelo, en este caso, de ajuste, de pobreza, de empobrecimiento y de concentración de algunos grupos que son las minorías del privilegio de siempre, ¿no? Hace poco se ha firmado un acuerdo donde se va a aumentar la luz, donde se dejan supuestamente sin efecto los juicios, pero se reconocen sumas millonarias y aumentos en las tarifas en perjuicio de la población a los grupos de siempre, Vila, bueno, que son las mismos que manejan los pozos petroleros, las licitaciones, que son los mismos que manejan algunos medios de comunicación, es decir, grandes grupos económicos siempre beneficiados en perjuicio de las mayorías. Entonces, este autoritarismo no es solamente una cuestión de forma, sino tiene que ver con un modelo. Entonces, no se puede imponer un modelo de desarrollo salvo con un modelo de Estado autoritario. Una democracia de baja intensidad o un modelo directamente autoritario como el de Cornejo, ¿sí? En una democracia participativa y el modelo de desarrollo debe ser consensuado. Y entonces, acá tenemos distintos sectores. Los sectores que proponen la megaminería como una propuesta de ampliación de la matriz productiva, ¿no?, son muy minoritarios en la población mendocina. Es decir, carecen de consenso social. Y carecen de consenso social por distintos motivos, no solamente por la utilización de las sustancias que sabemos nosotros que en las nacientes de nuestros ríos, en los glaciares, en la zona mendocina, bueno, tenemos una cultura que tiene que ver con la cultura del agua, que tiene que ver con nuestros orígenes huarpes, diría yo, en nuestra propia constitución como sociedad. Y además de eso, el problema es que hay una serie de normas dictadas en la época de Menem que tienen que ver con prácticamente que las empresas no solamente que se dejan los diques de cola y destruyen el ambiente y ponen en peligro nuestro recurso, el agua, sino que además no dejan nada, ¿no? No le dejan nada a la sociedad, no le dejan nada al Estado con estas regalías del 3% que se les impone. Entonces imagínense, ¿se acuerdan de la maldición de Malinche? Para los que no se acuerdan, ¿no? No se llevan el oro por cuentas de vidrio, dice una parte de la canción. Es decir, seguimos en la misma historia, ¿no? La metrópoli llevándose los recursos de las colonias, ¿no? El viejo extractivismo, ¿no?, potenciado, y con este discurso me parece, a ver, ¿qué es lo que yo creo? Que acá el pueblo dijo que no. Y retrocedieron los poderes fácticos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros nos paramos en esa discusión, tenemos la fuerza que nos brinda esta rebelión popular, este mendozazo que ocurrió en 2019 y que tiene que ver con que esto no haya podido avanzar, ¿sí? Van a querer siguiendo avanzar porque vienen por los recursos, ¿no? Vienen por los recursos naturales, son estratégicos. Nosotros tenemos que considerar al agua como un recurso estratégico. En Mendoza esto es un recurso estratégico. En el mundo es un recurso estratégico, ¿sí? Hoy se está discutiendo el litio, bueno, no hay litio en Mendoza, por lo menos hasta ahora, pero también se está evaluando el tema del litio como recurso estratégico en Chile. Acá en la Argentina la discusión está arrancando recién, pero bueno, hay recursos que son estratégicos. Esos recursos estratégicos son fundamentales y tienen que ser protegidos y deben ser protegidos por el Estado. En este caso, el agua en Mendoza es fundamental. Entonces, a partir de ahí, ordenamos la matriz productiva, ¿sí? Pero esa es la prioridad. Bien, estamos aquí con Alfredo Guevara, precandidato para las PASO por la lista 502 B, la base. Estamos charlando con él. Recordemos que las elecciones, las inmediatas, ahora que es donde están todos los precandidatos, es el 11 de junio. El 11 de junio. Bueno, falta nada y falta mucho para el 11 de junio. Esto, se sigue construyendo, nos da para una pregunta más, porque estamos ahícito. Estamos ahí. Ahícito. Más o menos estuviste adelantando qué es lo que pensás con respecto a esto, pero en particular otra de las preguntas que nos están tirando desde las bases de la gente es el tema de género y diversidad. Ya más o menos estuviste adelantando, porque hay una candidata que me dijiste del este. Sí, tenemos la Julieta Antunes, que va por lo que es Maipú, San Martín y los uh-huh. departamentos del Este, que es el segundo distrito. Y también la tenemos a Laura Chazarreta, que va por el tercer distrito, Guadalupe Cruz, Luján y el Valleduco. Y también tenemos a la Patricia Galván, que es candidata a vicegobernadora. Y así tenemos a muchísimas mujeres, uh-huh. pero estamos armando una propuesta específica que tiene que ver con género, diversidad, equidad, igualdad. Uh-huh. Y la vamos a dar a conocer a lo largo de la campaña, pero que bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Ir a la cuestión estructural, ¿no? Para desarticular la desigualdad desde el punto de vista de políticas públicas que apunten a esto, a la igualdad de las mujeres y los varones en distintas áreas, en el trabajo, en el acceso a la educación, bueno, obviamente que tenemos que ver el tema de la ausencia de políticas de género en términos de, bueno, ausencia del Estado, ¿no? En un tema que es central. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con la actuación de la justicia frente a los casos de violencia de género, que para nosotros también es preocupante. Toda esta situación forma parte de un plan provincial que vamos a presentar en el marco de la campaña electoral, encabezado por las compañeras. Mm. En esto también me parece que es importante que sean ellas las que tengan la palabra, que se empoderen las compañeras, en el sentido de que yo no puedo asignarme o autoerigirme como quien ha elaborado este programa cuando es producto de la militancia uh-huh. y de las propuestas que vienen impulsando ya en la legislatura Laura y de distintos lugares. Acuérdense que Julieta Antunes Río fue coautora de la ley de cupo laboral trans, ¿no? Entonces, bueno, son las compañeras las que están ahí luchando por su espacio, avanzando, y en nuestra lista la mayoría de nuestros candidatos son mujeres. Claro. Y hay muchas candidatas también trans que están acompañándonos en distintas áreas, en distintos departamentos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si la respuesta es la adecuada, porque yo creo que quedaría como un machirulo autodirigiéndome, claro, sí, como quien ha sido el que lleva adelante estas políticas cuando son nuestras compañeras las que vienen luchando, ¿no? Tal cual. Bueno, no sé si vos se te ocurre algo, si no... Ya vamos despidiéndonos. Nos vamos despidiendo. Agradecerles que hayan venido. Tremendo esfuerzo has hecho para caminar. Sí, Para llegar hasta acá. Para llegar hasta acá, encima. Así es. Que... No, no, aclaro que no vine caminando. Bueno, pero del auto pero hasta bueno, acá, claro, dentro sí, del sí, estudio. Sí, la estación acá cerquita. Claro, de una. Igual, bueno, mucho éxito para junio. Que, bueno, que sea lo que el pueblo necesita, ¿no? Que ojalá que se rompa esta dinámica que estamos viviendo hoy, donde hay una persecución constante. Hace poco, bueno, vivimos lo que pasó con los chicos del Polo Obrero. Bueno, esta política ojalá que cambie. Y bueno, en fin, éxitos, Alfredo, y que sea todo para bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo confianza en el pueblo. Yo sé que la situación no es buena, pero hay que ponerle onda. Uh-huh. Sin voluntad y sin pasión, esto no va a cambiar nunca. Muchas uh-huh. gracias por la invitación. Bueno, seguramente tendremos otros momentos, otros espacios de charla, como ha dicho Alfredo, si no con él, también con personas que están ahí en la lista y que uh-huh. llevan adelante también propuestas. Lo cual está bueno lo que acaba de mencionar, ¿no? Con las personas que están llevando otras propuestas y que están en la misma lista y que pueden venir o también tener una entrevista nosotros con ellas, claro, para que nos puedan charlar, podemos charlar un poco más acerca de eso. Bueno, 11 de junio, recordamos, lista 502B, la base, Alfredo Guevara, gobernador, vice Patricia Galván. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. No sé si querés decirnos algo más, Alfredo. Quedó algo ahí en el tintero que querías decir. Que hablamos bastante, pero simplemente decirles gracias, agradecerles por el espacio a ustedes, gracias a los oyentes por soportar esto, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que entre todos vayamos construyendo una alternativa.